Una iglesia feliz es una iglesia que cumple la misión, que conserva a los nuevos miembros y que al mismo tiempo permite que cada uno de ellos puedan desarrollar sus dones y sus talentos al servicio de Dios. Y es que la lección de esta semana y la Biblia en general nos enseña que hay una forma apasionante de trabajar para Cristo Jesús. ¿Te gustaría saber cuál es esa forma apasionante de cumplir la misión? Pues quédate en este video, que aquí empezamos lección número 10 de la Escuela Sabática. El título es Una forma apasionante de participar. ¿Cómo están, queridos amigos? Gracias nuevamente por acompañarme aquí en este canal. Yo soy el pastor Antonio Araujo, pastor aquí en Perú. Y pues, feliz y haber extrañado tanto poder subir nuevamente un video. Por fin lo estamos haciendo y esperamos no perder ningún video más. Así que oren siempre por su servidor. La lección de esta semana es una lección maravillosa, una lección que sin lugar a dudas nos deja claro cuál es el propósito de Dios para su iglesia en relación al trabajo en grupos pequeños. Si tú participas de un grupo pequeño, bienaventurado seas. Si tú no participas de ningún grupo pequeño, yo creo que tú debes ser una de las personas más solitarias que hay en la iglesia. Y es que los grupos pequeños fueron creados para salvar, para servir y para estar en comunión. Y eso es lo que la lección de esta semana justamente nos ha enseñado y que hoy vamos a recapitular día por día. Así que empecemos con el versículo de memoria que está en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38, y dice lo siguiente. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Habrás notado que una persona se motiva mucho más cuando está en un grupo. Claro, y es que en el grupo pueden conversar, pueden animarse, pueden alentarse, pueden suplir sus necesidades. Eso que lo vemos en el día a día, tiene que pasar exactamente en la vida cristiana. Para eso Dios creó los grupos pequeños, para que sea un lugar de atención, un lugar de comunión, un lugar de suplir necesidades, pero principalmente un lugar para cumplir la misión. En primer lugar, tenemos que entender que los grupos pequeños, queridos hermanos, queridos amigos, no es una idea humana. No nació de un pastor, no nació de una iglesia. El plan de los grupos pequeños nació en Dios. Cuando tú ves la Biblia en el Génesis, ya en el primer capítulo aparecen las tres personas de la Deidad. Génesis 1:1 dice claramente, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, esa palabra Dios en el hebreo es Elohim. Y Elohim significa Dios, pero en una terminación plural. Y cuando uno lee Génesis capítulo 1, versículo 27, y dijo Dios, ¿qué dijo? Ah, muy bien, hagamos. ¿Por qué dijo hagamos? Porque en aquel momento se encontraban juntos, como en todo momento, las tres personas de la Deidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El gran arquitecto, el Padre. El ejecutor de ese gran diseño, el Hijo. Y aquel que estaba con su poder, el Espíritu Santo. Y es que, si utilizamos de una forma clara y libre esta siguiente analogía, Dios también es un grupo pequeño. Y eso es lo que Dios espera de su iglesia hoy en día. Una iglesia que no trabaja en grupos pequeños, o que los grupos pequeños están formados, mas no están trabajando, es un grupo pequeño, es una iglesia que está condenada al fracaso. Porque cuando Dios crea al ser humano, y Cristo viene a la tierra, y Cristo en su bautismo, yo pregunto, ¿quién estuvo presente en el bautismo de Jesús? ¿No estuvo acaso presente el grupo pequeño? Claro, ahí estaba el Hijo siendo bautizado, estaba el Padre hablando desde el cielo, y estaba el Espíritu Santo en forma de paloma. Porque desde que Jesús inició su ministerio en la tierra, Dios siempre, en unidad, se preocupó por la salvación del ser humano. Se preocupó por redimir al alma caída. Y aunque el grupo pequeño tiene muchísimos propósitos y puede hacer muchísimas cosas, principalmente, o el propósito principal, mejor dicho, del grupo pequeño, ¿cuál crees que sea? Salvar al caído, redimir al pecador. ¿Cómo yo puedo redimir al pecador? ¿Cómo puedo alegrarme como iglesia cuando un pecador se arrepiente? Si es que mi iglesia no está en grupos pequeños. Entonces tenemos que entender en primer lugar que los grupos pequeños nació en el corazón de Dios. En el día lunes la lección nos recuerda la historia del pueblo de Israel. Estaba Jetro y estaba Moisés. Qué difícil habrá sido para Moisés tener que liderar un pueblo de más de 1 millón o 2 millones de personas. El problema es que Moisés tenía un liderazgo solitario y sin lugar a dudas cansaba a Moisés, se agobiaba y quizá en más de una ocasión se habrá vuelto impaciente por tantas cosas que llegaban a él. Yo creo que a veces cuando no damos el liderazgo o no repartimos el liderazgo dentro de la iglesia, nuestra iglesia no va por buen camino. Allí viene la sabiduría de Jetro, que le dijo, ¿por qué mejor no haces grupos y colocas personas que lideren cada grupo? De este día lunes yo quiero resaltar dos cosas. Número uno, el líder del grupo pequeño. Si tú eres un líder del grupo pequeño, presta mucha atención. Si tú eres un miembro del grupo pequeño donde tienes un líder, presta mucha atención también. Porque Jetro nos da tres características del líder del grupo pequeño. En el versículo número 21, Jetro dice que el líder tiene que ser, número uno, temeroso de Dios. Tú no puedes colocar ideas humanas o no puedes colocar cosas materiales sobre Dios. Tenemos que aprender a ser temerosos de Dios, a dar a Dios el lugar que Él merece. Porque si yo no le doy a Dios el lugar que Él merece, ¿cómo la iglesia me verá? ¿Cómo mi grupo pequeño se va a sentir motivado si yo como líder no doy a Dios el primer lugar? No puedo esperar que mi grupo pequeño lo haga. En segundo lugar, Jetro le dice a Moisés que los líderes, aparte de ser temerosos de Dios, tenían que ser hombres de verdad. Hey, amigo, no puede haber líderes mentirosos. No puede haber líderes hipócritas. No puede haber líderes criticones. No funciona así la iglesia. Los líderes de Dios, los líderes que lleven adelante a la iglesia, que lleven adelante el grupo pequeño, tienen que ser hombres de verdad, no de mentira. Es más, tienen que aborrecer la avaricia. Tienen que ser abnegados. Tienen que ser bondadosos. Tienen que aprender a pensar más en el prójimo y menos en uno mismo. Ese es el deseo de Dios. Esas tres características son necesarias en un líder. Si tú cumples estas tres características, bienaventurado seas. Pero si hablo para alguien que es líder y no es un hombre de verdad, y no aborrece la avaricia y mucho menos teme a Dios, es tiempo de que empieces a asumir un liderazgo. No como tú quieras, no como tú puedas, no como el tiempo te dé, sino como la Biblia enseña. ¿Está bien? Y si tú eres un miembro del grupo pequeño, tú también tienes que tener estas características. No solamente porque eres parte de un grupo pequeño, sino porque quizá tú más adelante también seas justamente un líder. Y tienes que saber las características. Por otra parte, vemos a Jesús que llama a 12 discípulos. Y cuando uno lee los textos de Lucas 6 y Mateo 10, vemos que Jesús tenía un doble propósito al llamar a los discípulos. Número uno, enseñarles a crecer espiritualmente. Y el grupo pequeño está hecho para enseñar a crecer espiritualmente. Y número dos, enseñar a cumplir la misión. Ese es el doble propósito del grupo pequeño. Tú como líder tienes que enseñar a tu grupo pequeño cómo ellos pueden crecer en la vida cristiana. Y de la mano enseñarles a cumplir la misión. En 1 Corintios capítulo 12, Pablo nos deja la imagen del cuerpo de Cristo. Mira, todos somos importantes. Nadie es menos que otro. Ni siquiera a veces los órganos menos importantes, entre comillas, dejan de ser importantes porque todos cumplen una función. No puedo imaginar a una parte de mi cuerpo trabajando sin la otra o desinteresada de la otra, porque es muy probable que me enferme. Pues mira, en la vida cristiana pasa igual. Dios formó los grupos pequeños para que en los grupos pequeños cada uno desarrolle sus dones y sus talentos. En una iglesia de 100, en una iglesia de 200, Los 100 no participan activamente. Los 200 no participan activamente. Es más, en una iglesia de 50, de 80, los 80 no participan activamente. Es necesario introducir en la iglesia los grupos pequeños y enseñarles a que cada uno desarrolle los dones que Dios les ha dado. A veces, amigos, es fácil desanimarnos cuando trabajamos solos. Pero cuando nosotros formamos parte de un grupo pequeño, podemos animarnos, podemos estrecharnos la mano, podemos compartir momentos, podemos abrir nuestro corazón. Cuando Pablo nos enseña justamente la imagen del cuerpo de Cristo, es para que nosotros podamos organizarnos. Y no solamente como miembros de iglesia, porque en el registro de tu iglesia, sin lugar a dudas, hay muchos miembros de iglesia. Pero hay muy pocos que realmente están comprometidos con la obra de Dios. Elena de White dice una frase muy linda. Si hay muchos miembros en la iglesia, organícense en pequeños grupos. Y así poder trabajar no solamente por los miembros de la iglesia, sino también por los incrédulos. Es que los grupos pequeños fueron organizados para servir a los demás, atender las necesidades, cumplir el método de Cristo. No puede haber un grupo pequeño que en su plan de actividades como grupo no coloque actividades para el servicio al prójimo. No coloque una entrega de canasta, no coloque una limpieza de una casa, no coloque una entrega de ropa, una entrega de víveres. Somos llamados a servir. Y la mejor forma de servir a través de los grupos pequeños es también con nuestros dones y con nuestros talentos. En el día miércoles de la lección, Lucas escribe en Hechos capítulo 18 algo que llama bastante la atención, y es que escribe los nombres de las personas con las que Pablo trabajó. ¡Wow! ¡Qué lindo habrá sido, o si es que estos personajes todavía existieran, saber que sus nombres o saber que sus vidas fueron registradas con nombres específicos, ¿verdad? ¿Por qué no pasaron desapercibido? ¿Por qué no los tomaron como parte de una multitud? Es que estas personas trabajaron de la mano de Pablo. ¿Y sabes qué pasa en la iglesia? Cuando en la iglesia trabaja en grupos pequeños. Yo conozco a mi grupo pequeño, sé quién es, sé con quién vive, sé cómo vive, sé cuál es su trabajo, sé qué necesita, porque es parte de mi grupo pequeño. ¿Pero qué pasa con esa iglesia que es muy grande y donde una persona pasa totalmente a veces desapercibida? Si esa persona falta a la iglesia, ¿tú crees que alguien se va a dar cuenta? Difícilmente se van a dar cuenta. Pero si alguien de mi grupo pequeño falta, yo sé quién es, porque está conmigo cada viernes, porque está conmigo cada sábado. Esa es la importancia de los grupos pequeños. Y eso es lo que vemos justamente en los grupos pequeños del Nuevo Testamento. Otra cosa que llama bastante la atención en los grupos del Nuevo Testamento son las personas con las que vivían, porque muchas no eran judías. Estamos hablando de personas que pertenecían a diferentes orígenes y culturas. Y eso es algo que tenemos que aprender también. Mira, quizá tú estás en una iglesia donde tienes que convivir en tu grupo pequeño con alguien que no es de tu país. O alguien que es de tu país, pero que es de una región muy diferente a la tuya. O de alguien que es de tu país, de tu región, pero que simplemente tiene una crianza diferente a la tuya. ¿Sabes? En el grupo pequeño todos vamos a ser diferentes. Pero en las diferencias tenemos que aprender a unirnos y a trabajar juntos, siguiendo adelante hasta alcanzar el cielo. Esto es lo que vemos también en el grupo pequeño del Nuevo Testamento. Gente que vino de Italia, gente que era de Macedonia, gente que era judía, gente que era romana, todos convivían. Cuando Pablo salió de la cárcel, cuando Pedro salió de la cárcel, fueron a las casas. ¿Y a quiénes se encontraron en las casas? Justamente a estas personas. El crecimiento de la iglesia en el Nuevo Testamento se da básicamente por tres razones. Número uno, porque se conocían. No eran desconocidos. Y cuando digo conocerse, vuelvo a repetir, no es un tema de ver de vista o de saber de vista quién es y quién no. No, tenían una relación, se conocían. Número dos, se apoyaban unos a otros. Y número tres, utilizaban sus dones. Allí está el éxito en nuestra iglesia. Lo dijimos a un inicio, los grupos pequeños tienen muchas funciones. La principal, sin lugar a dudas, es buscar la salvación de nuevas personas. Pero, hay una dinámica en el grupo pequeño. El grupo pequeño no es exactamente una iglesia, un templo. En el grupo pequeño estamos hechos para confraternizar, para conversar, para reír, para poder encontrar un momento para orar, para estudiar la Biblia. Eso es lo que hizo la iglesia al inicio. Tú lees Hechos capítulo 4, Hechos capítulo 12, Hechos capítulo 20. Vemos a los primeros cristianos que se reunían para orar, para compartir la palabra, para capacitarse y para protegerse de las doctrinas malas. Cuando un grupo pequeño no funciona, o cuando simplemente se ve al grupo pequeño como que, bueno, es el proyecto de la iglesia, así tiene que avanzar, pero no entendemos que es la forma que Dios ha destinado para que su pueblo avance y traiga nuevas personas a los pies de Cristo. Mientras no entendamos eso, no vamos a tener la bendición y no vamos a disfrutar de las bendiciones de lo que es un grupo pequeño. Yo pregunto, ¿qué haces en tu grupo pequeño? Confraternizas. Quizá pasas tanto tiempo confraternizando que no llegas al lado espiritual. O de repente hablan tanto de la Biblia que se han olvidado de atender las necesidades de la persona. ¿Te das cuenta? Necesitamos encontrar un equilibrio en el dinamismo del grupo pequeño. Tiene que haber alegría, tiene que haber actividades sociales, tiene que haber actividades espirituales, tiene que haber todo de una forma equilibrada. ¿Ok? Hay algo interesante que la lección dice en el día jueves en la parte final. El ministerio en grupos pequeños pronto se extinguirá si su enfoque es interno y no es externo. ¿Qué significa eso? Si yo solamente estoy pendiente de cumplir actividades de iglesia y no me preocupo por los que están fuera de la iglesia, mi grupo va a morir. Otra cosa dice, si el grupo pequeño se vuelve egoísta y poco más que un grupo de conversación, fracasará en su propósito y perderá la razón de su existencia. No vamos a un grupo pequeño para conversar, simplemente. Vamos a un grupo pequeño para orar, para estudiar la Biblia, para estar en comunión unos con otros, para capacitarnos y para protegernos de las doctrinas erradas. Mira, querido amigo, querida amiga, no todos estamos llamados a hacer lo mismo, pero sí todos estamos llamados a utilizar nuestros dones y talentos. Dios es un Dios de unidad y Él espera que su iglesia también trabaje en unidad. Por eso se formaron los grupos pequeños, para que a través de los grupos pequeños podamos fortalecernos, podamos crecer espiritualmente y al mismo tiempo podamos cumplir la misión que el Señor nos ha otorgado. Recuerda, la iglesia es como un cuerpo. Todos, absolutamente todos somos importantes. El que dice, no soy importante, recuerda, tú eres mucho más importante para Dios. Nunca te olvides de eso. A veces hemos limitado y hemos hecho de los grupos pequeños algo mecanizado, algo de costumbre, que la verdad ya uno ni quiere ir al grupo pequeño, porque es lo mismo de siempre, porque es cantar, porque es orar, porque es ver quién va a hablar, quién va a predicar, y a veces se vuelve tan monótono el grupo pequeño que pierde el sentido y el propósito de su existencia. ¿Sabes? Existen diferentes tipos de grupos pequeños. De repente tú ya perteneces a uno, o aún no, pero tienes el deseo de pertenecer a alguno, o quieres crear un nuevo grupo pequeño. Hay tres tipos de grupos pequeños por lo menos. Número uno, tu unidad de acción. Esa unidad que se reúne cada sábado en la iglesia y en la semana para confraternizar y adorar a Dios. O de repente es un ministerio tu grupo pequeño. Un ministerio de sordomudos, un ministerio de esperanza, un ministerio de música, un ministerio de clases de inglés, un ministerio de atención a las personas más necesitadas, un ministerio que visita asilos, que visita orfanatos. Hay muchas formas de que tú puedas cumplir también tu ministerio como grupo pequeño. Utilizar tus dones dentro de tu grupo pequeño como un ministerio. O de repente es tu grupo pequeño una unidad de conservación de nuevos miembros. Tú elige. Hay muchas formas, pero tú no puedes quedarte sin estar en un grupo pequeño. Yo quiero que me escribas ahora en los comentarios. Si ya tienes un grupo pequeño, ¿de qué forma estás trabajando? ¿Como unidad de acción? ¿Como ministerio o como un grupo de conservación? Házmelo saber en los comentarios, que yo esta semana voy nuevamente a orar por ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente semana.